Iglesia de Cristo, es tiempo de pelear ardientemente por nuestra fe, porque hombres impíos han entrado encubiertamente al redil de las ovejas, haciéndose pasar por siervos de Dios, pero por dentro son lobos rapaces, y por avaricia tuercen las escrituras y hacen mercadería con el pueblo de Dios, usando palabras fingidas para enriquecimiento ilícito. Por esta razón, como atalayas de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tocamos fuerte la trompeta con mensajes de alerta. Con ustedes, el ministro del Evangelio, Rafael Hernández. La Real Apostasía. Escrito por Pastor Tibor Mesaros. La voz es de un servidor, Rafael Hernández. Los ojos no saben lo que ven. Ellos solo enfocan lo que está a nuestro alrededor. Pero es de la información que tenemos en nuestra memoria la que nos identificará lo que estamos viendo. Por ende, la relación entre el entorno que nos rodea y lo que sabemos y creemos está íntimamente ligado por el lenguaje. La visión que tengas de este mundo es el resultado del lenguaje que manejes. Todos tus pensamientos están ligados al lenguaje que domines. El poder lo tienen aquellos que estructuren el lenguaje que se utilice en las diferentes áreas de nuestro diario vivir. Cada sistema que controla a la inmensa mayoría de la humanidad está basada en un lenguaje selectivo y dictatorial, desechando todos los conceptos y valores tradicionales ya conocidos. En primer lugar, se elimina a la persona del Dios creador con sus verdades absolutas, floreciendo el escepticismo y el relativismo. No hay Dios en el lenguaje. No habrá Dios en los pensamientos. No habrá Dios en los sentimientos. En la antigua Grecia, un grupo conocido como sofistas o los sabios de profesión destacaban por ser intelectuales de renombre, que perdieron todo su prestigio por el énfasis de lucrar a toda costa en base a sus argumentos y trampas dialécticas, al punto de persuadir a los demás con el dominio y la práctica de razonamientos falsos. El desarrollo del arte de la persuasión al servicio de los sofistas les generó riquezas, así como también el repudio de la misma sociedad. En este siglo XXI que nos ha tocado vivir, encontramos grupos de sofistas modernos que, empleando los mismos argumentos de retórica y dialéctica, manipulan las mentes débiles para lucrar inmisericordiamente de sus necesidades y del conocimiento pobre de un lenguaje rico, insuficiente, para suplir sus propias demandas en su peregrinar por la tierra, sin esperanza, sin Dios. Me refiero específicamente a los sofistas nacionales e internacionales que participan en las millonarias maratónicas con enlace Canal 23 de Costa Rica. Visiblemente, se nota que no hay temor de Dios en los ojos de estas personas que lucran despiadadamente de un pueblo que sufre muchas necesidades, pero que a su vez, al rechazar el conocimiento de la palabra por su rebelión y dura cerviz, pasan de ser víctimas a simples cómplices de estos apóstatas. Con el uso y abuso del lenguaje del otro evangelio, el elitismo pastoral reinante en Costa Rica ha extendido sus dominios hasta donde llegan con su señal satelital, causando las divisiones entre las iglesias de los países en cuenta, ya que la oferta de fama y fortuna seduce a más de un pastor con ciencia débil, y han abandonado la sana doctrina de Jesucristo por este sistema que ciertamente produce dinero y fama, pero a un costo demasiado alto. Las consecuencias de lo establecido en 2 de Juan 9. Es un insulto a la inteligencia el escuchar: yo decreto, yo profetizo, yo reprendo, yo confieso, yo cancelo, La unción de Dios está aquí. Venga al altar de Dios y traiga su ofrenda. Pacte por la seguridad de sus hijos, por su negocio, por su salud, etc. Veo ángeles bajando con las llaves de su casa. Corra y pacte. Y todo pastor o creyente que no se acomode aceptando este lenguaje está en rebelión, descalificado de la élite pastoral, o es decir, fuera de la argolla de los ricos y famosos. Bueno, viéndolo bíblicamente, las escrituras señalan este tipo de apostasía como parte de las señales de los últimos tiempos. Estamos a punto de entrar en la semana 70 de Daniel, cuando Israel firme un pacto de paz con los poderosos gobiernos europeos y de sus vecinos. Atención, que el reloj está avanzando al cumplimiento de los tiempos. Un abrazo, Tibor. Pueblo de Dios, recuerda que fuimos rescatados de la vana manera de vivir, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo. Así que, velad y estad firmes en la fe, porque Satanás y sus ministros se disfrazan como ángeles de justicia y luz. Por tanto, no creáis a ninguna palabra de hombre como si viniese de Dios. Antes, examinadla a la luz de las Escrituras y permaneced velando en oración, recordando que nuestro Señor Jesucristo viene pronto por su Iglesia. Este fue un mensaje de alerta. AtalayaDeCristo.net